Los 20 duros. Los 20 duros. ¡Turriacada, vai! Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Que se joda el espectador medio, dijo David Simon sobre qué pretendía con The Wire. Frases como esta quisiera parir más de un guionista o director de cine metido en Twitter a modo de eslogan para su marca personal. Aunque lo más probable es que a Simon no le interese ganarse una reputación online. Está demasiado ocupado pateando las calles de Nueva Orleans, pergeñando tramas y escenas para concluir la cuarta temporada de Treme, su penúltima aventura para HBO. Bueno, la quinta ya en realidad, ¿no? O la cuarta. Cuarta o la quinta, no sé. M4. Cuarta. Que se joda el espectador medio. Esa frase de David Simon significa que tienes que joderte si cuando enciendes la tele quieres tramas bobas. Tramas que no te llevan a pensar. The Wire no es una serie para el espectador cómodo. Tampoco es una serie para el espectador que piensa en las facturas de la luz, el agua o el gas. The Wire no es una serie para el espectador jodido. Es una serie para joder al espectador acomodaticio que paga una suscripción mensual a HBO y que si no fuera por Simon, quizá no conocería el mundo. Si puedes dormir porque no tienes miedo a las facturas, si no estás pendiente de los recortes en tu empresa, y si estás harto de las series de televisión industrial y aún no conoces The Wire, déjate llevar a Baltimore por David Simon. Bueno, pues aquí estamos otra vez, venimos como Omar, silbando desde el fondo del callejón. Mucha gente saldrá huyendo, me imagino. Pero venimos a por la bolsa y por el dinero. Y con la recortada. Bueno, hoy vamos a hablar de la serie de televisión que se llama The Wire. Rupert ha leído algo sobre una crítica sobre ella que hay. y digo, yo estoy totalmente de acuerdo que se joda el espectador medio, pero yo me preocupo por las facturas de la luz y me... Sí, yo también. Y me gusta la serie. Y me gusta mucho la serie, sí. ¿Te consideras espectador alto de... de alto nivel intelectual? Sí. Claro que sí. Y nada, hoy estamos aquí un montón de gente de todos sitios y lugares, de Baltimore, de Mississippi, de, no sé, de Wisconsin, de todos sitios hemos venido. Del Zaidín. De Taidín, de Jarmilla, de... Jarmilla. De muchos sitios. Vamos a ver si contamos unas cuantas cosillas de la serie, nos entretenemos y le picamos el gusanillo a la gente también para que la vea. Tu mensaje decía que estarías aquí. Pero creí que enviarías a uno de tus chicos. Has tocado a amigos de mis amigos. Mi trabajo. Lo que un hombre debe hacer. Bueno, sé que has trabajado. Oí decir a unos jóvenes que la liaste en el oeste. Buscaba un arma que pertenecía a un policía. Sí, también oí esa historia. Esto es diferente. A una chica llamada Tosha le volaron la cabeza en un tiroteo. Está bien, podría detener a esa otra chica de tu banda. No te dirá nada. Nadie te dirá nada. Eso que te quede claro, tío. No importa. Porque ya tengo un testigo ocular. No me digas. No estés tan seguro. El viejo Bruiser pasa la mitad del tiempo borracho. Joder, tendrás que sacarle el pedo para subirle al estrado. Además, me han dicho que ha cambiado la versión. Oye, me lo han dicho. Así que tómatelo como... como el precio del negocio del que tanto habláis los polis. ¿Me captas? Ningún contribuyente. Joder, si tal como lo veis vosotros, ni siquiera hay víctimas. Gilipolleces, no hay víctimas. Acabo de hablar con la familia de Tosha. ¿Crees que tanta muerte no afecta a nadie? Ni siquiera sabe de qué mierda hablo. Estudié en Edmondson unos años antes que tú, pero sé que recuerdas el barrio. ¿Cómo era? Había muchachos de verdad muy malos. No había armas, pero sabían qué hacer con las manos. Esos muchachos peleaban bien. Mi padre me indicó el buen camino. Pero como todo joven, quería ser duro. Así que iba a todas las fiestas donde se reunían los matones. Joder, sabían que no era uno de ellos. Los peores venían y me decían: vete a tu casa, colegial, este no es tu lugar. En ese momento no me di cuenta del favor que me hacían. Y a pesar de la mucha violencia, formábamos una comunidad. Nadie, ninguna víctima era insignificante. Y ahora lo único que hay son cadáveres y depredadores hijos de puta como tú. Y ahí donde cayó esa chica vi unos niños jugar a ser Omar. Te llamaban por el nombre, te lamían el culo. Me da asco lo bajo que hemos caído, hijo de puta. Bueno, pues vamos, como ha contado Ruipe, vamos a hablar de... hablar sobre la serie de Wire. La mayoría de las personas que hemos visto, que estamos aquí, la hemos visto, nos ha parecido una serie pues bastante interesante. Bueno, y que te llena mucho y aparte como que muy, bueno, muy atractiva y que te engancha. Y eso que es muy larga, son 5 temporadas y 60 capítulos. Javi, pregunta. Contesto, si puedo. Hay mucha gente, como decía el Darío, que le estamos haciendo aquí promoción gratuita al David Simon este y a la HBO esa. Y no sé qué. Mucha gente no ve la serie porque se piensa que es una serie policíaca sin más. Sí. Es una serie policíaca. Es una serie policíaca, pero no es una serie policíaca al uso. De hecho, bueno, en las cosillas sí que yo he podido... Si es que ya me habéis cortado, coño, que yo quería empezar de otra manera, pero bueno, es igual, es igual. Esto es solo 20 euros. Hacía tiempo que no venía, pero vamos, está claro que... Pues al final se le lo que me extraña es que, no, que me hayas cortado tú y no me haya cortado Darío, pero da igual, va. Que sí, que es una serie policíaca, pero no es una serie policíaca al uso. De hecho, con lo que comentabas tú antes de esto de que se joda el espectador medio, yo he visto así alguna crítica y la comparaban con esta famosa de CSI Las Vegas, ¿no? O CSI, es que no la he visto, CSI Miami o Miami sí, CSI. Sí, lo que sea es que hay miles. No, perdón, la comparaban haciendo una comparación de... Haciendo una comparación... Bueno, lo malo, ¿no? Con una serie sí, policíaca una serie, pura. Serie policíaca pura y una serie policíaca, entre comillas, pero que es una serie como como puede ser The Wire, ¿no? O sea, que en el que la policía es una parte más de los protagonistas de toda una gran ciudad, en la que hay trabajadores, pues como los trabajadores del puerto, hay mucha mafia, mucho contrabando, droga, políticos, periodistas... Bueno, todo esto lo vamos a desgranar poco a poco. O sea, marginación, profesores, o sea que bueno, lo que pasa es que sí que como que el hilo conductor es la trama policial que a través de las escuchas telefónicas, pero no es una serie policíaca al uso. Y bueno, que quizás por eso la hemos elegido, ¿no? Porque entre todas las personas que la hemos visto nos ha impresionado a todos bastante. Y bueno, también es verdad que entre las cosillas por ahí que hemos ido leyendo, se comenta que se hizo una encuesta sobre las mejores series de la historia y esta, por lo visto, fue una de las series más votadas. Que puede decir mucho o puede decir poco, pero bueno. Y para mí, bueno, es una serie que me gustó mucho, pues bueno, porque es muy realista, porque trata muchísimos temas sociales desde un punto de vista muy diversos, no solamente desde el punto de vista de la policía, sino desde el punto de vista, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? También de la clase más marginal, más hecha polvo, más destrozada. No hay ni buenos ni malos, ¿no? No hay ni policías buenos ni policías malos, porque son todas personas. Hay algunos que son cabrones por definición y otros que tienen sus partes buenas. Ni hay con chorizos, contrabandistas o personas drogadictos, ¿no? Y traficantes ni buenos ni malos. O sea que todos tienen sus partes buenas, sus partes malas. Y a mí una de las cosas que más me gusta de la serie es que se entremezclan mucho, ¿no? Se entremezcla la policía con los narcos, con los políticos, bueno, o sea, que hay una serie de interconexiones ahí, pues como bastante impresionantes. Sí, es una radiografía de la sociedad, ¿no? Bueno, en este caso es una ciudad de Estados Unidos, pero es todos los elementos que forman esa sociedad, el sistema político, el sistema policial, bueno, la policía, ¿no? Como parte de ese sistema político, el sistema económico, el sistema educativo, ¿no? Todo así, todo como están encajadas, ¿no? Esas piezas. Digo, a mí me parece, digo, lo que más me sorprende de la serie es que me parece una radiografía muy real, ¿no? Con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Y eso que no conocemos en Estados Unidos, pero... Claro, y además sorprende que en una serie de televisión, ¿no? Salgan las cosas así, ¿no? De una manera tan clara. Sí, a mí una de las cosas que más me gustan de la serie, enlazando con esto que dices, es cómo iguala todas las estructuras, ¿no? Digo que tanto la estructura, digamos, policial, bueno, por llamarlo así, como la política, la educativa, todos los sistemas están equiparados. Y además como que todos los individuos están muy subsumidos a los sistemas a los que pertenecen, ¿no? Digo, todos se ven así muy condicionados y muchas veces coleccionados, ¿no? Y a la vez están todos interrelacionados. Sí, todos interrelacionados y bien metiditos ahí y eso muy, muy condicionados por ellos, ¿no? De todas maneras, todavía no hemos dicho... Claro, da un resumen, un poquito. Pero así, si queréis, ponemos una canción y comentamos algo. Sí, la dejamos así para que la gente espere un poquito, que escuche la canción y ahora le contamos un poquito más. Vamos a subir esta, que es la primera temporada. If you walk through the garden, better watch your back. Well, I beg your pardon for the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he'll save you. Bueno, pues para los que no lo hayáis visto, vamos a ir desgranando. Aquí hay una persona que levanta la mano. Poco a poco, como buenamente podamos, la temática, ¿no?, de la serie. Bueno, la serie estaba... La serie con la película, ¿no?, está grabada en Baltimore, que es una ciudad de Estados Unidos, ¿no?, en Maryland, creo que está cerca de Nueva York, que es un puerto marítimo y... Y bueno, pues todos los sucesos que ocurren en esta ciudad, ¿no? Y tomando como hilo conductor un tema, que son las escuchas policiales, por eso se llama The Wire, la escucha. Las escuchas policiales que la policía hace a diferentes contrabandistas, narcotraficantes, ¿no? Y bueno, todo el assisting y para, bueno, como la vigilancia que hace sobre los camellos de la ciudad, ¿no? Y bueno, tomando ese hilo conductor, pues va tocando diferentes temas sociales pueden ocurrir, en este caso es en Baltimore, pero que pueden ocurrir en cualquier ciudad, tanto, yo creo, tanto norteamericana como europea, ¿no? Entonces, bueno, son cinco series y, bueno, por ejemplo, en la primera temporada, creo que son 10 o 12 capítulos por temporada, ¿no? En la primera temporada, pues el tema principal son las luchas entre las policías y las bandas de los narcos, ¿no? En el distrito centro y en el distrito centro de la ciudad, y bueno, está visto desde el punto de vista tanto de los narcos como de la policía, ¿no? Entonces, bueno, pues el primer tema de la serie es eso, es como la droga, bueno, la mella que hace la droga dentro de la sociedad de Baltimore. La segunda temporada, sin perder de vista ni el hilo de la droga, que bueno, que como que está prácticamente presente en toda la serie, en la segunda temporada está más basado en las luchas de los sindicatos y de los trabajadores del puerto de la ciudad, de los estibadores. Bueno, y eso, si queréis comentar algo más, porque es bastante más complejo de lo que... O sea, porque incluye la droga, bueno, los narcotraficantes, los sindicatos obreros, claro. las luchas obreras y... Inmigración, ilegal, sí, o sea, es bastante mafias, complejo. Las, ¿no?, mafias... Internacionales... Sí, y como más basado en el tema de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, sí, abarcando muchísimos temas. En la tercera temporada, el tema principal que toca... son las luchas políticas por el poder dentro de los cuerpos políticos, ¿no?, y de los partidos políticos, el alcalde, los concejales, las elecciones dentro de Baltimore, y todo esto relacionado a la vez con los narcotraficantes, ¿no? Entonces las luchas entre, bueno, relaciona ciertos narcotraficantes con la especulación inmobiliaria, con los políticos y... Bueno, también bastante complejo. La verdad es que la serie es un poco compleja de seguir, pero bueno, más o menos las cosas más básicas, las mentes menos privilegiadas como la mía, las llegamos a comprender, pero todo no, porque es un poco difícil, sobre todo porque el entramado social es bastante intenso, ¿no? La cuarta temporada, lo principal es la educación en los barrios, en los bajos fondos y en los barrios bajos de Baltimore, y también mete, bueno, también toca el tema de las elecciones hacia la alcaldía. De la legalización, ¿no?, de la droga. La legalización de la droga me parece que es otra temporada, pero también es que toca tantos temas. O sea, voy diciendo así cosas simples porque es que toca muchísimos temas. Me parece que la legalización de las drogas es de otra temporada, pero bueno, ahora mismo no lo recuerdo. Sí, la tercera, yo recuerdo que la cuarta... Digo que también sí, se trata ese tema. Sí. La cuarta está como muy basada en el tema de... Bueno, más basada en el tema de la educación, ¿no? Y bueno, y también las elecciones y la corrupción entre los políticos. Bueno, los políticos como los narcos también se meten ahí a bueno, es y como, es que como ahí está buena, todo el mundo pringado. Otra cosa buena de Wire, así a nivel narrativo, ya es como que va introduciéndolo. Primero sí. Es la policía, luego como que amplía el objetivo. A los trabajadores. Ya son los trabajadores. Y luego va integrando, porque luego sí. A través de las 5 temporadas van saliendo todas. Sí, van saliendo, claro. Digo, y se van enriqueciendo, ¿no? Unas con otras, pero va como... Sí, porque como ampliándolo hay muchos personajes que van siendo los mismos, o sea, como sí, que va sí, entrelazando, sí. Hay personajes que aparecen en la primera temporada que reaparecen en la tercera. Sí, sí. Bueno. Pero que bueno. Lo va haciendo así como a nivel paralelamente, sí. ¿No? Sí, para sí, que es como muy más claro cómo están todos juntados. Y la quinta temporada, el tema principal y lo conductor de la temporada son los medios de comunicación, los periodistas y bueno, todo el tejemaneje y las redes y los tentáculos que tienen con los políticos de la ciudad y con la policía y bueno, y a partir de ahí pues bueno, hay unos cuantos personajes principales que van apareciendo prácticamente en toda la temporada, en todas las temporadas, pero en así no hay ningún, bueno, a mí me, no sé qué opináis vosotras, pero a mí me parece que no hay ningún personaje principal, porque hay personajes que en los primeros capítulos dices, coño, este es el principal y desaparece como rápidamente y aparece otro, ¿no? Aunque hay algunos que sí que tienen un poquito más de continuidad, pero te da muchas sorpresas la serie. Sí. Sí, no hay ninguno así tan importante, la verdad. Por una parte, no hay ningún personaje principal, pero eso digo que... Y luego, por otra, los personajes, que salen miles de personajes, ¿no? Pero y todos con una profundidad, aunque salgan 10 minutos, aunque sean muy, muy secundarios, que todos los trata con una profundidad, ¿no? Que en dos veces que salen sabes un montón de su vida, ¿no? Ninguno es así sí. Como un extra. Todos tienen, a todos les da... Sí. Incluso, no sé, me estoy acordando de un chico que sale así, que es bueno, traficante de cuarta, que va comprando móviles y tal, bueno, no vamos a ver, ¿verdad? Pero que vaya, que es muy, muy secundario y sin embargo sabemos mucho de él. Sabemos cómo es su novia, entonces, ¿no? Y sobre todo los toca así muy, muy profundamente. Y algunos de estos personajes son muy descriptivos, o sea, son muy descriptivos de personas que tú te lo puedes creer, ¿no? O sea, que perfectamente que te puedas creer que no hay superhéroes, ¿no? O sea, no hay policías que sean súper buenos, que descubran absolutamente todo. De hecho, una de las cosas que sorprende en la serie es que prácticamente nunca se acaba ninguna de las investigaciones. O sea, todas se quedan como a medias, sí, las claro. Acaba cortando los altos cargos policiales o los altos cargos políticos por cuestiones políticas o, bueno, burocráticas. Pero es como que nada queda resuelto y que las pocas cosas que aparentemente quedan resueltas reaparecen por otra parte porque las ha retomado. Entonces, bueno, es bastante curioso en ese sentido. Todo se perpetúa, ¿no? Ahí un poco. Sí, todo. Sí, sí. Y de hecho la serie no acaba, o sea, da la impresión, vamos, como que podría continuar eternamente, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, a mí me parece muy original con respecto a cualquier película de serie es que de negra, ¿no? Que una de las claves, yo creo que es que no solo que no hay protagonistas, sino que todos los personajes que tienen un papel más o menos, es la manera como en la que se trata de alguna manera el bien y el mal, ¿no? Es como que no hay bien y mal, hay como un montón de gente que tiene actos, hay gente como más honesta o menos honesto, pero tú llegas a comprender más o menos a todo el mundo, ¿no? Hay gente que entiendes que es más cabrón, otro es más honesto, pero llegas a comprender el porqué de cada cosa, ¿no? Sobre todo la gente así más barrio bajerilla y eso, ¿no? Que ves claro el que hace lo que hace porque lo hace y no hay el típico rollo este de buenos y malos, ¿no? Ni mucho menos. Hombre, hay alguno más hijo putilla que otro, sí, sí. Bastante, bueno, ¿no? Pero los políticos quedan bastante. Digo, a mí me parece que David Simon y el otro, que no está, estamos hablando todo el rato de David Simon, pero también son dos, hay, ¿no? Hay el otro, Eric, no me acuerdo cómo se llama. Hay uno que creo que es el que tú dices, que se llama Ed Burns, que... Sí, que este era policía. Es un antiguo policía, sí. Y muchas de las, bueno, de las historias de la serie están basadas en experiencias reales que fueron apareciendo en el Baltimore Sun, que es un periódico de allí. Entonces, bueno, mi opinión lo han tomado como base para el guión y tal, ¿no? Pero yo lo que me quedé con la serie al final es que ellos sí se posicionaban bastante. Digo, que sí, lo que eso estoy de acuerdo, porque es verdad, es como la estructura que es tan poderosa que el individuo casi no puede hacer nada, y eso se ve súper claro con los sindicatos, ¿no? Cómo van a cargarse ahí, y este que está ahí, bueno, sí que... Pero que sí se posiciona, ¿no? O sea, que sí hay gente que es más, bastante más cabrona que otra, ¿no? Sí, o sea, yo creo que se posiciona porque evidentemente, o sea, la temática que toca la serie no te la toca una película normal, ¿no? O sea, no. Se posiciona porque te está enseñando y mostrando un mundo que no, al que es muy difícil acceder por tus propios medios y al que, o sea, a nivel vital me refiero, pero también es muy difícil acceder a través de los medios audiovisuales, ¿no? O sea, de cualquier película. O sea, yo creo que es una serie que tiene una crítica social muy muy fuerte, sí, muy, ¿no? Potente. Muy, pero potentísima. Bueno, y, ¿no? Entonces, y una de las cosas en las que se posiciona clarísimamente, bueno, en el tema de los trabajadores y en el tema de la legalización de las drogas. De la legalización de las drogas. Es como, eso es, vamos, es impresionante para ser una serie norteamericana, que es un, ¿no? Eso es tan puritana la sociedad y tal, ¿no? Y decir esto es como un anatema, vamos. Y luego con la prostitución también. Sí. Hablando de puritanismo, incluso a nivel sexual, como que hay muchas escenas. Yo luego, o sea, igual luego sí, pero hay dos cosas, sí, que también tiene críticas la serie, ¿eh? Una de ellas, por ejemplo, para mi gusto es el tema y feminismo y tal, no está muy currado. Es un poco machista la serie, me parece, en algunas cosas. Hombre, pero muy realista, ¿no? Como es, claro, tal cual es, yo, ¿no? Para lanzar una lanza a... Sí, claro. Bueno, porque eso, no trata de ser... romper una lanza a su favor, es que claro, el mundo que muestra es que es extremadamente machista, o sea... Sí. Extremadamente machista. Pero. Sí. La única policía que hay, ¿no? Sí, eso, ¿no? Tal, en fin, está ahí un poco ese tema de las mujeres, claro, pero sí, claro, es que es no. Que, digo, también piensas que la policía, o sea, ¿cómo te crees que es, no? La policía y los narcos, o sea, sí, es los que. Los narcos, ya, claro, claro. Es todo bastante. Es todo como muy duro, ¿no? Entonces, yo no sé si está. O sea, si el machismo que tú hablas es. ¿Es porque no, la serie no es así o porque es que la realidad es así? Sí, o sea, sí, yo creo que es más porque la realidad es así. O sea, me creo que... Hombre, creer, pero... Pero sí, es una ficción, no olvidemos que es una ficción. Es una ficción, pero bueno. Es una construcción, ya. Entonces ya, sí. Bueno. Digo, hablando de lo del bien y del mal antes, digo, porque al final, es verdad que, digo, que al final lo único que se salvan son personas, ¿no? Es como una ética personal la que... inclina la balanza, digo, no hay nada ahí social, ¿no? Así un poco, es como, no sé si es porque es así la sociedad americana, ¿no? O sea, son personas las que por su ética, ¿no? Pues llevan a cabo esos actos, ¿no? Como el policía que decide montar ahí el Ámsterdam ese, ¿no? Así para legalizar la droga, o yo qué sé, otro, o Omar, ¿no? Que es uno de los grandes personajes, ¿no? De... Joder, es que Omar es muy grande, que Omar. Es como una especie de Robin Hood, ¿no? Que una anécdota es que es el personaje, pequeñito. Bueno, que es la serie, esto es una anécdota así chorra, pero bueno, que es la serie preferida de Obama, que lo ha dicho, lo ha reconocido públicamente, y su personaje preferido es Omar. Que eso que lo reconoce, ¿no? Que lo diga este. Pero que aún le deben haber llovido. Pero ¿no? Que aún así nosotros recomendamos que la veáis. Sí, aún así, sí. Eso era una cosa como eso en contra. Aunque la recomiende Obama también, pero... La podía aplicar un poco, ¿no? El aprendizaje que saque, las conclusiones, ¿no? Puede hacer un borrador de conclusión. No, que lo que decía Darío, o sea, yo creo que es verdad porque lo que enlaza el cómo se posiciona y el bien y el mal, a mí me da que es lo mismo que en el machismo, que lo que muestra es una ficción totalmente real y que lo que acaba más o menos pasando, ¿no? Sin desvelar nada, pero como hay gente que le va bien y gente que le va mal. Y es un poco la manera que tiene de también de posicionarse, ¿no? Al final, pues ves a quién le va yendo bien y a quién le va yendo mal. Sí, pero quién es valiente ahí, ¿no? Digo que al final son opciones personales, ¿no? Incluso en los mismos sindicatos, ¿no? Sindicatos, bueno, es como ya una estructura ahí súper decaída, ¿no? Ya está casi como en la última, intenta sobrevivir pues de esa manera, ¿no? Que aparece ahí en la serie. Y al final es la actitud de uno, ¿no? Es la que intenta ponerse, ¿no? Echarse su espalda al sindicato sobre los demás. Bueno, esas son actitudes personales. Como eso, como si el bien estuviera fuera individual. Pero hay bien colectivo, parece que no hay un bien colectivo. O está así como muy difuminado. Bueno, yo no conozco la sociedad norteamericana, pero... O sea, yo creo que es que, bueno, no es que tampoco, claro, ¿no? Bueno, pero a mí es que me da la impresión que tampoco es que haya muchos proyectos colectivos, o sea, porque la policía, el único proyecto colectivo que tiene es montar las escuchas para detener a los narcos. Los narcos, evidentemente, no. A ver, a mí no me parece que haya un proyecto, bueno, hay algunas cosas que sí, pero la mayor parte de la gente es como que la lucha pura por la supervivencia, o sea, es como como que te da la impresión que en la ciudad es la ley del más fuerte, ¿no? Aquí que sobreviva quien sobreviva. Hay actitudes personales que sí reflejan una búsqueda de un bien colectivo. Sí. Pero no es lo normal, o sea, hay unos cuantos personajes que sí, ¿no? Por lo que tú has dicho, cuando intentan hacer un barrio en el que la droga sea legal, cuando intentan mejorar el sistema educativo unas cuantas personas, pero por lo general la mayor parte de los personajes lo que buscan es sobrevivir, ¿no? Sobrevivir a costa incluso de los demás y de sus mejores amigos. Pero eso no es muy diferente de nuestra sociedad, ¿no? Ya, por eso digo no que... No me parece una cosa no, norteamericana. Por eso digo que yo no lo conozco, pero aquí como que sí que lo demuestra de una... Bueno, o lo muestra de una forma como mucho más... Bueno, bastante cruel, ¿no? Y bastante ácida, ¿no? Dura, vamos, bastante dura, aparentemente, ¿no? Ostras, hay situaciones bastante... Sobre todo entre la gente más marginal, ¿no? O sea, de asesinar a tu mejor amigo por avanzar en las cúpulas del narco, ¿no? O sea, que bueno, que es que, no sé, y entre los propios policías, o sea, de pegarse puñaladas traperas para llegar a sargento, o sea, que bueno, que es que el, por eso, que es como... Como que es una sociedad realmente cruel, ¿no? O sea, individualista por lo general. Sí que es verdad que hay personas, lo que tú comentabas, ¿no? Que sí que intentan buscar el bien colectivo y realmente no tienen un gran éxito porque todo lo que les rodea es bastante desolador, duro, ¿no? Claro, bastante desolador. Oye, vamos a poner a los Pogues y luego de Orphan American, ¿no? Sí, es una canción que sale en la serie, en una escena mítica. Una de las escenas míticas, ahora la explicamos y seguimos. ¿Sí? Pues perfecto. Venga. As we had a look in a room where the dead man lay, some virgins were made his last trip to land where his father's lay. 15 minutes later we are out for a taste of whiskey. It was almost giving lectures on ancient Irish history. Not my own stern set of jokes to him and they got frisky. Playing a cock in the union, every bastard there was pesky for any world. But when a New York City boy, Sebastian and P.A., he took them out with a woman, Valley Ruff and her to say, ain't a free barman of the USA. Put the chain of pistol and he slashed it to the ground. He took them to any certain hell and on he went on round. Never had no time for us to drink or toast the birds. Well, it's not Sean, there he's going, let's never came. The cutting of the rosary, snatched on the fairway. On the fuckery, fuck, fuck, fuck, fuck. Fucker. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Motherfucker. Fucking A. Mm-hmm. Bueno, era un fragmento de una escena de 3 minutos y pico en la que se ve a dos policías, ¿no? Están ahí como investigando un asesinato, ¿no? Dicen 38, la escena, el diálogo es 38 veces fuck. Es el diálogo. Van descubriendo cosas de, ¿no?, de sobre ese asesinato y esa sorpresa la expresan con la palabra. Y la canción de los Pogues, y explícanos tú qué, cuál es, ¿no, Javi? Tú que eres fan de los Pogues. Siempre me haces hablar a mí. Soy más perro que rindo. Pobrecito. No, es una de las escenas míticas, ¿no? ¿Eh? Cuando los... No, es una escena que están en... Bueno, la mayoría de los... Bueno, no la mayoría, pero hay unos cuantos policías que son como bastante baguetes, ¿no? O sea, hay algunos que se dedican a ver películas, a ver revistas porno y estar ahí comiendo hamburguesas en el despacho todo el día. Y es lo curioso, la policía está, ¿no? Y hay otros que directamente lo que están es continuamente bebiendo cerveza, aunque son de los pocos que a lo mejor resuelven casos, ¿no? Entonces, bueno, como son bastante borrachines, pues hay una escena en la que simulan así como que es el entierro de uno de los policías clave de la serie, ¿no? De los principales, digamos, que de ascendencia irlandesa. Y entonces, bueno, pues ponen de fondo la canción esta de los Pogues, que se llama El cuerpo de un americano, que tiene una letra así curiosilla, y entonces, y bueno, y hinchándose de cervezas y no sé si de alguna cosilla más, pues la canta toda la policía ahí juntos en el pub y se agarran un pedo de estos mortales. Y bueno, es una escena así mítica de la serie, no sé en qué temporada sale, y por eso la hemos puesto. Salen 2 temporadas, me parece. La misma, bueno, es que... Porque lo hacen cada vez que se moría, ¿no? Sí, cada vez que se muere un madero. Madero. Pero bueno, que muchas veces cuando sale el McNulty sí que de fondo ponen muchas canciones de los Pogues diferentes, porque como el cuando va en el coche muchas veces pues va escuchándole a este grupo y bueno, con eso de que es irlandés y bueno, aparte que la canción mola, ¿no? Sí. Y bueno. Bueno, ahora que estamos con lo de la música, igual podemos explicar que otra de las cosas es que, bueno, igual es un detallillo, ¿no? Pero cómo cambia la misma canción, ¿no? Que no sé cómo se llama, ¿sabéis cómo se llama? Way Down in a Hole. Ah, Way Down in a Hole. Pues va cambiando de... Camino al hoyo, ¿no? Camino al hoyo, sí. Sí, sí, la canción, sí. O sea, la original es la de Tom Waits, que sale en la segunda temporada, que es de 1987. Sí, de 1987, del álbum Frank's Wild Years. Bueno, pues ¿y las versiones son? ¿Te sabes de quién son las versiones? Sí, me lo estaba memorizando esta tarde. Muy bien. No, la de Tom Waits, que es la segunda temporada, y luego en la primera la versión es de Blind Boys of Alabama, y luego la tercera de Neville Brothers, la de la cuarta, que es la que hemos puesto, la de Domage, que son cinco críos de Baltimore, y la de la última temporada, que es de Steve Earle, la última de la serie. Steve Earle, que además tiene un papel en la serie. Sí, es verdad. Dando cuenta de que os estáis convirtiendo en unos verdaderos friki. Sí. Convirtiendo. Ya lo sabíamos. Ya lo éramos. A la Ana y a mí nos sumaron el Darío y el Javi. Bueno, la tía. Yo he ido sumando unos cuantos. Y tú estás cayendo en la red. Será el próximo friki. Y de pocas cosas. O sea que... No, yo esto ya verás. Ya. Bueno, una cosa sí que me resultó curiosa, sí que he leído, es que muchos de los... Bueno, como la serie tiene multitud de personajes, ¿no? Multitud de protagonistas, de personajes, ¿no? Que muchos de ellos no son actores profesionales, que son extras,

Miquel, que perdona, que no se te ha oído bien. Y hemos puesto esto para el espectador medio, digo en castellano, yo no puedo ser snob ni nada, pero esto hay que verlo en inglés. Sí, hay que verlo en inglés. Digo, ha sido una deferencia a ese espectador. Cualquiera entiende a esto. Ya nadie, yo tampoco, en inglés subtitulado. Sí, hombre, es un inglés bastante difícil. Es un negro, inglés dificilísimo, pero pierde la mitad. Si no se ve en inglés, pierde de la mitad, porque la es que tiene muchísima gracia. La próxima vez lo dobláis. Ponemos la cena en inglés y lo dobláis. Sí, hola, hola. Eso vamos a hacer. Hey, man. Bueno, que expresa, que expresa un poco la escena también, ¿no? Pues la filosofía, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes. Al final, con el rollo del ajedrez, pues le está explicando que hay gente que gana y hay gente que pierde, ¿no? Y que hay torres y reinas y peones, ¿no? Peones, que son ellos. Claro. Son los que están jugando. Exacto. Son los peones. Son camellillos, ¿no? Y el otro es un... Controla un poco el mercado en una zona pequeña. Así. Y me... Hombre, las cosas que más molan. El ambiente barrio bajerillo, ¿no? Porque el Amsterdam ese que decías tú antes que se monta allí, la verdad es que mola bastante. Sí, es un poco sórdido. Es bastante sórdido, es totalmente sórdido. Sí, sí, pero... Y además es que ya es que sin desvelar es un poco difícil hablar de la serie, ¿no? Sin desvelar las cosas, porque digo, ahora me acuerdo de cuando montan Amsterdam, que bueno, es así, es que esto ya es desvelar la trama, ¿no? Bueno, o sea que no lo digo, no digo nada. Bueno, yo creo que sí que se pueden desvelar alguna cosa, porque como bueno, es una serie muy intensa. O sea, no importa. La gente que no la haya visto, yo creo que se lo va a olvidar. O sea, bueno, que va a olvidar porque son muchas pues cosas. Pues entonces lo que iba a decir, que cuando pasa esto de Amsterdam, digo que para un ejemplo de profundidad de la serie, cuando pasa esto de Amsterdam, ¿no? Que es que montan un barrio ahí donde meten a todos los camellos y tal, ¿no? Entonces se ve cómo empieza todos los problemas derivados, ¿no? Que los niños pequeñillos, ¿no? Que están ahí de como de vigilantes de los otros más claro, mayores. Ya, pagar, ya, claro, ya no les quieren pagar en fin. No hace falta y tienen que buscar algo, ¿no? Págale, no sé qué madera. Que está un poco mal explicado, pero vaya, el asunto es cómo desgrana todas las situaciones, ¿no? Que eso, la estructura, cambias la estructura y cambia todos los elementos, ¿no? Todos los elementos se ven modificados por el cambio de sistema. Es como que la sociedad es estable dentro de sus imperfecciones tal y como está. Sí, entonces o sea, cambias un elemento y de repente cambia todo, ¿no? Pero es estable porque se ha ido creando muy poco a poco, ¿no? Dentro de, claro, de toda la mierda que hay dentro de esa sociedad, ¿no? Y cuando le intentan mejorar, ¿no? Haciendo un barrio en el que la droga sea legal, entre comillas, pues claro, hay gente que se queda sin trabajo. Entonces... Bueno, claro, como que genera mucho debate, ¿no? Te puede generar muchas contradicciones, ¿no? Pero bueno, eso se ve también por ejemplo, cuando intentan mejorar el sistema educativo, ¿no? Que hay unas cuantas personas que intentan hacer algo, ¿no? Para que antiguos traficantes o antigua gente que está metida en la droga, pues bueno, pues también como que es todo muy difícil, ¿no? O sea, como que el sistema ha llegado a unos niveles de estabilidad, entre comillas, que cualquier peoncillo que toques como que se desestabiliza todo y produce unas transformaciones que no siempre son para bien. Bueno, sí, aparentemente sí. No siempre son para bien, ¿no? Que no es nada flexible, no, pareciese lo es contrario. Difícil, es difícil. Que, comentando el tema de los sistemas, el propio sistema que de orden y de jerarquía y de funciones que tiene cada uno dentro de los mismos delincuentes es muy divertido. O sea, hay una de las escenas, un capítulo, en el que una nueva banda que se mete, que no respeta ese orden, que intenta imponerse, que no respeta zonas, que no respeta una serie de cosas, ataca a una señora en domingo. Y en la escena en la que todos los delincuentes se echan las manos a la cabeza, ¿cómo se atreve a...? Porque eso nunca había pasado. A romper esta tradición, ¿no? O sea, de no puedes disparar en domingo cuando las señoras van a misa, ¿no? O sea, y es ese orden que está establecido hasta dentro de los delincuentes, ¿no? Sí, no sé, para mí ese momento en el que aparece esa banda es un punto de inflexión, exactamente igual que cuando aparece el aspirante alcalde, o sea que más que nada porque son personajes, o sea que son personas un poco ajenas a la sociedad esa, porque lo que tú dices, cuando aparece esa banda es como una banda que, bueno, yo no me acuerdo si viene de dentro o viene de fuera, pero que sí que rompe los límites establecidos hasta ese momento, ¿no? O sea, como que sí que empiezan a reunirse con el resto de los traficantes, pero no guardan las mismas normas, y de hecho por no guardar esas normas ni respetar esas normas que tienen, bueno, esos cánones que ellos siguen como que avanzan un poco más, ¿no? Avanzan un poco más, como que llegan hasta la política, ¿no? Y lo otro que tú decías igual, ¿no? La otra escena de, o sea, bueno, la de, aparte de lo de lo de la de del alcalde. Del alcalde igual, ¿no? Que como que aparece un alcalde como que viene de otra parte y como que no respeta tampoco las normas políticas de los partidos tradicionales. Y bueno, como que también sale por ahí por... Y como espectadora, quizás son los personajes que más te cuesta entender, porque yo no llegué a sentir ningún tipo de empatía por ellos, ni a ver qué parte buena, ni a justificar muchas de las acciones que tenían. Que era algo que me pasaba, que esa dualidad la tenía con todos los personajes que iban apareciendo hasta ese momento. Pero quizás por eso, porque son personajes que no respetan la sociedad preestablecida en la que ya te ha metido la película previamente, ¿no? Bueno, es que no es fácil, ¿no? Bueno, que genera muchas contradicciones. Y luego, como cada personaje es un mundo, ¿no? Al hilo de los personajes y de los valores que... las ideas que la serie puede transmitir, hay aquí una frase que me parece bastante curiosa. No sé, a ver qué opináis. Porque estamos diciendo ahí todo lo sórdido y lo real y lo crudo que muestra la sociedad, pero... en la forma de hacerlo y en el cariño con el que se tratan las cosas, esta frase me parece bastante curiosa también por apuntar algún valor positivo más. Dice: The Wire es una serie profundamente humanista en la que son tratados con amor o al menos con comprensión casi todos los personajes por el sencillo procedimiento de no ocultar sus defectos sino sacarlos a relucir para después explicar de dónde vienen esos fallos. No sé, está bien, ¿no? Sí, está bien. Estoy de acuerdo, que es muy humanista. O sea, la gente se traga con cariño, ¿no? Que es un poco lo que decíamos antes. Luego hay gente que, no sé quién es un cabrón, ¿no? Muchos son unos cabrones. Pero que aún así el tratamiento... Hay cabrones puros, lo que decimos antes. Sí, hay cabrones puros. Bueno, sí, pero todos... O sea, yo en todos ven... Los altos cargos son peores. Son, en general, ¿no? Siempre los poderosos les ponen más cabrón. O es que nosotros les tenemos más manía. No, pero bueno. Hay ahí un posicionamiento radical, Hay cabrones y hasta incluso en algunos momentos se justifican con un personaje especialmente desagradable, delincuente, mujer, que es muy desagradable, sí, y es un personaje muy muy duro. O sea, lo entiendes todo en una escena en la que se pone de manifiesto lo que para ella vale la vida. Porque es su vida de la que se está tratando en la escena, o sea, y es un personaje que no tiene ningún tipo de humanidad, porque no tiene ni tan siquiera esa percepción de la vida, y es cabrona, pero es que tiene su razón de ser una persona cabrona. Claro, o sea, sí que es verdad que hay cabrones que son muy cabrones, pero... O sea, yo veo como personajes son bastante reales, porque hay personajes que son muy cabrones, o sea, como que en casi todos los personajes tienen momentos como medianamente humanos, ¿no? O sea, incluso los más cabrones tienen momentos como bastante naturales, que en otras películas no, en otras series no te los muestran, ¿no? El que es cabrón a muerte, el que es bueno es como que siempre descubre todo, y aquí es como que, bueno, que todos tienen sus más y sus menos. Luego hay algunos que tienen muchos más y otros que tienen muchos menos, pero sí que todos son, o sea, humanos en el sentido de personas naturales dentro de su gran maldad, pero bueno, que dentro de su gran maldad tiene muchas escenas cotidianas, ¿no? O sea, que tiene una cotidianidad que también existe, ¿no? O sea, que no hay superhéroes, ¿no? Ni supermalvados, ¿no? Que es una de las cosas curiosas de la peli, ¿no? Bueno, yo cuando terminé, ¿te acuerdas que era una temporada? Ya se me ha ido la sesión, pero es que la manera de analizar el mundo era en clave de las putas series, que ves todo, ¿no? Desde el periódico al tío que te encuentras tirado por la calle, todo... Perdón, es que estamos aquí, que es totalmente... Que eso pasa mucho con las novelas buenas, ¿no? Que tú, claro. O sea, tú lees una novela y es que es una estructura muy parecida a la novela, ¿no? Tú lees una novela y te quedas ahí... que se disfrutan mucho más los telediarios después de verte Wire. Sí, claro, porque lo entiendes se todo. Se entiende más, sí. Aunque aquí es un poco más complicado. Yo solo estoy esperando que aparezca la conexión de Bárcenas con la droga. Es lo que... Pero mira pero cómo salió, vez... mira este de... El gallego, ¿no? Mira el gallego, sí, mira el gallego con el otro. Claro, sí. Apostaría que la hay, la Gürtel y eso, seguro que hay droga por ahí. Total. Y con el Pedro J. Y ahora que dices esto, que también está muy de actualidad, ¿no? Las escuchas, ¿no? De Estados Unidos, claro, que nos están espiando a todos, que no hay que olvidarse que este es el nombre de la serie y que por algo es la escucha, ¿no? Digo, todo el aparato este espionaje que despliegan para... ¿no? Para nada muchas veces. Para mantener el control, ¿no? Sí. Pero vamos, que es que muchas veces no llegan a controlar su tema. No sirve para nada, ¿no? Al final. Sirve para nada, sirve. O sea, para justificarse. Para ese sistema. Claro, porque, policial. Porque muchas veces, o sea, hay escenas en la serie en que los políticos lo que quieren no es que detengan, sino que, o sea, lo que quieren son estadísticas. Y de hecho, para las escuchas, porque las estadísticas, no, o sea, es todo como muy psicodélico. O sea, que dices, bueno, no sirve para nada, pero bueno, sirve para generar gas. Alpe gordo, no, lo que quieren es, pues eso, que disminuya el número de atracos o estadísticas, ¿no? Sí, y eso te lo demuestra muy claro en la serie, ¿no? O sea, que bueno, que las escuchas sirven, pero no realmente para lo que parece que sirven, sino que sirven para, pues bueno, para que este pille la alcaldía o para que el otro no sé qué. Bueno, o para eliminar a un traficante, pero porque bueno, se van a meter otro que es el que es. Bueno, como que es curioso, ¿no? Así que a vosotras también os ha pasado que entendéis mejor el mundo después claro, de ver esta serie. Todo de repente es como que se abren ventanas ahí y empiezas a comprender las cosas, ¿no? Pero realmente, o sea, es que en The Wire lo que pasa es que es un ecosistema. O sea, todos se necesitan a todos para tener esos papeles, para asistir y para tener esas funciones. O sea, es que es normal no querer erradicar a los delincuentes. ¿A qué es se dedicarían si no, los policías? A nada. O sea, y hoy en día, ¿no? Con la crisis este no sé qué, pues digo, mucha gente... Digo, le gustaría ver la de Wire, ¿no? Le reafirmaría, ¿no? Es de 2002. En 2002, el que lo he mirado ahora mientras estabais preguntando, el 5 de junio de 2002 se emitió el primer capítulo. Oye, como ya casi vamos a acabar, digo... Yo quiero decir una cosa. Y el Pablo que diga algo también, y la Irene, que ya que han venido, Pablo quería... Bueno, yo sí quería decir algo. La verdad que lo habéis conseguido, ¿eh? Lo habéis conseguido, o sea... Yo no tenía ni idea de la serie esta y a mí... La pica el gusanillo. Me tenéis enganchadito, ¿eh? Pues y además, sin desvelar demasiadas claves, que a mí no me gusta que me digan qué es lo que pasa ni nada, sino que habéis estado... Vamos, que no te has enterado de nada, pero que la vas a ver. Pues aparte, Pablo, para que tengas más ganas todavía, porque no hemos hablado nada, pero aparte del guión, que es buenísimo y que da lugar a todas estas cosas, ¿no? Sociológicas, tal. La fotografía es buenísima, hay que decirlo. Sí. La fotografía de la serie da mucho gusto ver una serie que no te daña los ojos, ¿no? Que ahora está toda llena de fotos así, de... No sé, a mí me molesta un montón, pues estaros ahí súper realista, súper bonita, estética, ¿no? Eso y un guión muy literario también. Y unos actores muy buenos. Irene, tú la vas a ver también, ¿no? Sí. Y eso que la mayor parte de los actores no son conocidos. O sea, son actores bastante desconocidos y luego muchísimos de ellos son gente, lo que hemos comentado antes, que son gente de la calle que están interpretando su propio papel, su propia vida. Por suerte en esta escucha, en The Wire no hay armas de destrucción masiva, ni ataques químicos. Entonces pues no termina en una gran guerra como van a terminar las últimas escuchas de Obama en plan cortina de humo. Un poco de final, lo he contado Pablo, lo siento. No, oye, que yo también, que nuestro amigo H, que estará contento hoy, que la chica ha hablado mucho más. Digo que es verdad que es que estamos muy perdidos. Pero o sea, no venía aquí de a alumbrarnos un yo poco. Yo pensaba también. Que eras tú, H. De verdad que lo pensaba. ¿Por qué pensáis que es un hombre? No, yo no pensaba que era un hombre, pensaba que era Darío. Yo pienso que es un hombre también. Yo pensaba que era Darío. No, pero que mola, claro que sí, que no da vidilla. Que da mucha vidilla. Hombre, que si la gente escriba ahí en el DS. Lo más morboso del programa son los mensajes. El DS sí. Que hice Darío es el blog. En el blog, sí. No, un matiz. Pero bueno. los20duros.radioalmaina.org. Y bueno. Que la última fue buenísima con Luis Bailón, ¿eh? A pesar del H. que es el... Bueno, que ponemos... ¿queréis decir algo ya o callad para siempre? Que nos hemos pasado una vez más. Calláis para siempre, ¿no? Sí. Pues ese era Tristan. Vamos a poner el tema de final, ¿no? De cada capítulo, y con el tema de final de capítulo acabamos este capítulo de los 20 duros. Hasta luego. Hasta luego.